estamos muy contentos porque la convocatoria fue buena, más o menos de esas 400 personas que vos estás mencionando, mitad eran de acá y la otra mitad eran de 23 localidades diferentes, incluso de alguien de La Pampa y alguno de Santa Fe. Así que bueno, eso nos dio mucha satisfacción, además de las figuras de primer nivel de gremialismo agropecuario que estuvieron acá. Y bueno, ya te digo, esa concurrencia, primero le mostramos a la concurrencia un panorama de la repercusión del decreto de Scioli sobre el impuesto a los bienes personales para el año que viene, la ganancia mínima presenta, a cargo de la contadora Ferraro, que, bueno, eso motivó bastante interés y hubo muchas preguntas y consultas, así que esa primera parte técnica fue muy rica. Esa, Fernando, discúlpame, es la reunión de presidentes que hubo en el inicio. No. Ajá. Eso fue... hubo una reunión de presidentes, sí, una mini reunión de presidentes. Aprovechamos que éramos 15 sociedades rurales o 14 sociedades rurales presentes. Hicimos una reunión, digamos, interna, como para evaluar las situaciones en cada localidad. Y esta otra que yo te digo fue ya en la asamblea. Ajá. La parte técnica de esta con un proyector y se iban mostrando distintas situaciones y esto era para el público, para los asistentes. Y bueno, y después de eso vino la asamblea en sí, donde se escuchan las distintas voces de los distintos productores y las distintas opiniones e iniciativas que presentan los productores. Y eso es la parte más importante de la asamblea. Así que con lo que sale de asambleas como estas, como la de Chascomús, que fue también el día de ayer, como la de 9 de julio, que va a ser hoy, es de donde se nutre, como otras que hay en las provincias, en otras provincias, porque no nos olvidemos que este paro está nacionalizado, se nutre la mesa de enlace para tomar las decisiones la semana que viene, cuando el martes se dé por finalizado el paro, por lo menos en esta primera decisión que hubo de mantener el paro hasta el martes. Ayer Violcati en la previa, bueno, le decía a la prensa que la intención es la búsqueda de diálogo, Fernando, ¿verdad? Yo creo que sí, que fundamentalmente es eso. Uno intenta primero con este paro llamar la atención. Luego, a lo mejor lo más atinado es poner la pelota del otro lado y decir, bueno, aquí estamos, queremos tratar esta serie de puntos que no se han tratado, vienen puntos que son de muy vieja data, todo lo que es carne, trigo, maíz, leche y muchas producciones regionales que están sin tratamiento desde hace muchos años, a fondo y como se debe. Y yo creo que por eso va a pasar, levantando el paro, la búsqueda de diálogo que del lado nuestro es total y del otro lado no lo es, o si lo es, probablemente solamente declamatorio y ficticio. Uh-huh. Hay que tener conciencia que, quizá no te quiero decir eso ayer, estas asambleas no son, contrariamente a lo que muchos pueden pensar, pero ni modelo rural. El medio rural es simplemente una pequeñísima gota que rebalsa un vaso que es muy grande. El medio rural es irrelevante en este caso. El campo está mucho más cercado fiscalmente por otro montón de cosas que por el medio rural. Uh-huh. Y bueno, ha sido muy irritativo para los productores bonaerenses que el propio gobernador de nuestra provincia no defienda los intereses de la provincia. No reclama a la nación lo que le corresponde, la nación no le está enviando el dinero que le debe enviar, y que deba buscar en sus propios pobladores y en su propio productor seguir exprimiéndola, seguir sacando fondos y además seguir recargando para el Estado Nacional vía esta monstruosa revaluación con el aporte al Estado Nacional, vuelvo a decir, al año que viene de un importante número en lo que sea bienes personales que ganancia mínima presunta. Uh-huh. 60 millones de pesos más se van a ir de Olavarría, ¿puede ser? Es una cuenta medio difícil de sacar, porque no es aritméticamente directa, pero nosotros estimamos que sí, que en un valor cercano entre 50 y 100 millones de pesos más se van a ir por este impuesto, se van a ir hacia el Estado Nacional y probablemente no vuelvan de ninguna manera, porque realmente la inversión estatal, si la distribuimos, si la promediamos en los años que lleva este gobierno en el gobierno, no es insignificante en relación al dinero que se extrae. Y también hacemos notar que el dinero que se extrae también vía retención, otros 150 millones de pesos del partido de la barriga. Uh-huh. Y no hay contraprestación, tampoco uno pretende que haya una contraprestación directa, sería absurdo pensar eso, pero una mínima contraprestación, una mínima relación de mínima equidad con el interior que provee tantos recursos debería existir. Fernando, pasos a seguir ahora. Bueno, hoy hay una asamblea el 9 de julio, suponemos de similares características, como vos bien dijiste, para que la mesa de enlace o por lo menos algunos integrantes escuchen las posturas de boca directamente de los productores y luego tomen una decisión. Todo, digamos, va a ser el día martes. Sí, vos empezaste diciendo que el Cati hablaba de diálogo. Probablemente las decisiones se vayan encaminando hacia esto que yo te decía, de un paro que termina el martes y de tal vez, vuelvo a decir, puesto también la mesa de enlace, poner la pelota del otro lado y decir, bueno, nosotros pretendemos esto y aquello, ya que nos siguen poniendo estas otras cosas, bueno, ahora arreglenos esta y aquella. Yo creo que, y si no, bueno, seguiremos tomando las medidas como este paro o recrudeciéndolo probablemente. Así que yo creo que se va a hacer, creo, y tuyo, no sé, a lo mejor no, un poco el camino a seguir.